En rigor estamos esperando una respuesta, es una propuesta de la empresa, una propuesta realmente insignificante, ridícula, que nos pone nosotros en este estado de cosas. Arribamos a este estado de cosas, y indudablemente luego de haber mantenido encuentros, audiencias en las cuales pretendimos mejorar la recomposición del salario del trabajador de la industria del gas, que ha sido, está tan vapuleado, tan echado a menos desde hace ya muchos años. Pero hablamos de no solamente del salario, también hablamos de, en líneas generales, de la jerarquización del trabajador de la industria del gas. Hay una realidad que es que el trabajador de la industria del gas ha perdido desde hace más o menos una década y media su grado de, digamos, jerarquización dada la especialidad que siempre ha tenido. Bueno, estamos en arribando a este punto, a la actualidad, en una situación bastante deplorable, bastante magra. Uh-huh. Respecto de la recomposición salarial, Eduardo, ¿qué es lo que ustedes están solicitando y cuál fue la oferta de la empresa? Nuestra solicitud inicial fue del 30%. La oferta de la empresa fue tan solo del 7,5%, y ver la posibilidad de, en el mes de agosto, septiembre, ponerse a dialogar nuevamente, a ver si podían arrimar algún porcentual adicional. Uh-huh. Pero esto se viene repitiendo año tras año. Los trabajadores ya están francamente agobiados y cansados de tener que aguantar siempre estas instancias que no conducen nada y siempre son ellos los domesticados. Claro. ¿Cómo podría afectar, pienso en las ciudades del interior, pienso en Olavarría concretamente, ¿no? El acatamiento, de acuerdo con lo que se informó a nivel local, sería parcial. ¿Usted qué información maneja aquí? ¿Qué es lo que se podría afectar? ¿Cuáles serían los servicios más perjudicados por la medida de fuerza? Mire, acá no vamos afectar, esencialmente, lo tiene que saber la comunidad esto, no estamos afectando el suministro del fluido. Eso es importante que la comunidad lo sepa. Somos conscientes de que se trata de un servicio público esencial y el trabajador es consciente de ello, con lo cual no vamos a interrumpir en ningún momento el suministro de gas para que la población no se alarme. Con respecto a las guardias, no se cumplirán las guardias operativas y se atenderá únicamente a aquellos casos de franca emergencia. Después, el resto de la actividad, para el resto de las actividades, está total. Bien. Bueno, queríamos tener su palabra también, Eduardo, agradecerle muchísimo. Sabemos que está en un día bastante complicado, así que el agradecimiento por estar también en la mañana del Usted se informa en Radio Olavarría, y vamos a seguir de cerca. Seguramente lo volveremos a llamar para ver si se arribó alguna solución o no, porque de no haber soluciones, programan ya 72 horas de huelga en mayo, los días 12, 13, 14. Efectivamente, va a ser con concentración en la sede central en Capital Federal. Bien, bueno, vamos a estar atentos. Muchísimas gracias por ahora. Hasta pronto, Agustina.